Tecnocasters es patrocinado en parte por MCC and Warren, MCC and Warren, Call Center y Mercadotecnia Aplicada. Visítenos en www.mccwaren.com.mx. Hi, my name is Bubba, and I want to ask you a question. How you know if you're staying in a redneck motel? The way is if you call the front desk and say, I got a leak in my sink, and they say, go ahead. This is Technocasters, thank you. Have a great life, y'all. Transmitiendo simultáneamente desde los Estados Unidos y México, el mejor podcast de tecnología en español. Esto es Technocasters. Conducido por Juan de Dios Guevara, Lorena Galán, Pedro Riverol y Raúl Mitre. A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Juan de Dios Guevara. Sea usted bienvenido al episodio 14 de Technocasters para el 30 de noviembre del 2009. En 30 días, señoras y señores, se acaba el año. Así que, bueno, esperemos que ya tenga usted sus propósitos. Por lo pronto, aquí en Estados Unidos acabamos de salir del fin de semana largo de Acción de Gracias. Así que, pues bueno, le dimos una tragada buenísima al asunto y unos 2-3 kilos y subimos. Tendremos que bajarlos antes de que llegue el 24 de diciembre para poder subirlos otra vez. Y con esa idea le damos la bienvenida a la señorita, donde la gente de Technocasters, los fans de Technocasters, dicen uff, uff, la señorita Lorena Galán. ¿Cómo estás, mi Lore? Muy bien, Juanito, ¿tú qué tal? Oye, que andabas súper hot el día de los hot dogs. No, para nada. No, sí, cómo no, cómo no. ¿Verdad bueno, que sí? Ya me pasaron el chisme de que Lorena, qué bárbaro, pero uff. Oye, la gente en lugar de ver algún cebollazos. Sí. Pues si no es uno, ¿quién, no? Es correcto. ¿Cómo dice la canción? Lástima que seas ajena. Ay, qué ¿verdad? Bueno, pues muy bien, lo tiene Lorena Galán. La puede seguir usted en Twitter, en Lo Galán. Twitter.com/Lo Galán. El señor Pedro Riverol Durán. ¿Cómo estás, Pedrito? Todo muy bien, muchas gracias. Y te friegas porque no lo voy a quitar, ni modo. A los señores de edición, señores, esta parte de aquí sale en el episodio normal, no en los bloopers. En fin, mi queridísimo Pedrito, ¿cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias. Le comió la lengua. Bueno, muy bien, muy bien. Sí, agarraste en 5 minutos, está bien. Bueno, muy bien. El señor de la experiencia, el señor que nos dicen por ahí los fans de Technocasters que parece conductor de la grupera, el señor Raúl Mitre. ¿Cómo estás, Raulito? Bien, mi estimado Juan, listo como siempre, con muchas ganas. Oye, Lore se veía guapísima el sábado. Oye, fíjate que, bueno, para la gente que no sepa, Raúl Mitre, entre sus múltiples actividades, cuando va a jugar golf con la gente de la tercera edad, sábados por la noche se convierte así como en vampiro y se va a un grupo. Él tiene una banda de rock que se llama Los Hot Dogs. ¿Por qué los hot dogs? ¿Porque son muy picudos o son muy salchichones o qué? No, la verdad, ¿cómo me lo preguntas? La verdad es que cuando iniciamos el grupo ensayábamos en casa del baterista y normalmente la esposa del baterista nos llevaba hot dogs como a las 11 de la noche, 11 y media. Y cuando en algún momento cambiamos de configuración, se fue una guitarra y llegó otro amigo que tocaba la guitarra y tuvimos que cambiarle el nombre al grupo, pues se quedó hot dogs, pero por la cena que teníamos, no por ninguna otra razón. Bueno, pues está. Usted opine, Hot Dogs. Creo que por ahí también tienes una cuenta de Twitter, ¿no, mi querido Raulito? Tiene cuenta en Twitter, se llama Hot Dogs Band. Entonces también, si le interesa el tema de la música y le gusta, anímese, síganos. Y ahora vamos a tener al tanto de los diferentes eventos que hagamos. Además, la parte importante de este rollo es que cuando toca en vivo la banda, tocamos estrictamente para razones altruistas. Entonces todo el dinero que se junta de cover normalmente lo donamos a orfanatos y a causas que lo merezcan. Bueno, entonces síganos si les gusta el rollo y acompáñenos. Bueno, y además de causas nobles, la próxima tocada de los Hot Dogs será para que Pedro Riverol esta Navidad reciba una MacBook Pro con todas las de la ley. Justas y nobles. Así es, así pues estoy diciendo, o sea, el señor Pedro Riverol es justo y noble. Es correcto. Es justo y noble. Entonces, pues bueno, usted puede seguir al señor Pedro Riverol Arellano en twitter.com/Riverolla, con doble L, obviamente. Al señor Mitre en twitter.com/JRMitre. A la señorita Lorena Galán, twitter.com/LoGalán. Y a su servidor en twitter.com/GuevaraJD. Y sí, el día de hoy también tendremos a la señorita Aide Durant. En un ratito más voy a comprar una medicina antes de que le cerraran y ahorita la tenemos aquí en Tecnocast un momentito más. Ella también, usted la puede también seguir en twitter.com/HDurant. Y bueno, mi queridísima Lore, tenemos comentarios y preguntas a Tecnocasters. Sí, ahora sí tenemos hartos comentarios, Juan. Hartos, con... ¿Qué es sin H, verdad? No, sí es con H. Ah, es con H, bueno, el texto sí. Soy yo. Muy bien, pues hartos, hartos. Para la gente que nos escucha fuera de México, hartos es ¿qué? Muchos. Mucho. Muy bien, sale, sí, va. Un montón. Bueno, pues tenemos comentarios de Twitter. Roderick MX nos dice, Facebook fue invadido por hackers. Todos los detalles en nuestro episodio 13. Y él contesta, Aitano, que no. Pues sí, se lo echaron. Pues sí. H. Durán, que no sé quién sea. Yo tampoco dice, tengo idea. Sí. Eso solo afirma que los servicios dejan más. HP compró a EDS por casi 14 billones en efectivo y por Adela. Es como Raúl Mitre, él paga por Adela. Por Adela. Para que lo escuchen. Bueno, está muy bien. Bueno, va. Tenemos una nueva campaña de Tecnocasters. Support Keito, regale una Mac a Riverola y Keito paga por él. A ver que nos explique Pedro eso, ¿no? A ver, Pedrito, ¿cómo está ese rollo que te manda Keito? Ah, es que es uno de mis amigos y está como el chiste, ¿no? Que llega a la cárcel y dice, oiga, señor, vengo a la visita conyugal. Sí, señora, ¿con quién? Pues con quien sea. Entonces, Support Keito es algo similar. Él paga por la Mac o por lo que sea, si es necesario. O sea, por lo que quiere. Claro, o sea, lo que él quiere es pagar con Sexpecie y que te la quedes tú, ¿o qué? No, ya es un detallazo de su parte. Entonces, aquel que no quiera cobrármela a mí, está mi amigo Keito, que con mucho gusto también les pagará por mi Mac. Bueno, para que no anden de cobrones. No, digo. Él se ofrece y así son los amigos. Así, él anda de ofrecido. Bueno, muy bien. Interesados. Ok. Tenemos por ahí otro comentario que le hace Keito a Super Yare. Dice, no, solté una carcajada enorme por un comentario que hizo Riverola en Tecnocasters y me dijeron que me controlara. También. Pero ¿saben qué comentario fue el que hizo Pedro Riverola en el episodio anterior? Fue un gran comentario, ¿no? Ahí es el de lo que digas con la boca lo sostienes con los huevos. Exactamente. Entonces, bueno, pues ya escuchó lo que dijo Pedro Riverola en el podcast pasado. Estás descosido, señor Riverola, descosido. Te van a correr de Guatemala como lo hacen todos los podcasts. ¿Dónde está la censura, caray? Exactamente. Bueno, oye, muy bien. He estado viendo las estadísticas de las visitas y seguimos teniendo downloads de Guatemala, ¿eh? Por supuesto, no es lo que es cierto eso. La gente de Guatemala le mandamos un abrazo tremendo. Sabemos que el señor Riverol es su ídolo indiscutible. Y bueno, pues ya estás. Ok. El más chiquillo de Guatemala, lo voy a checar siempre que vea las estadísticas. Sí. No, ¿es en serio? Sí, te creo, nomás que no lo fijé. No es en serio. Ahorita que termine Lore los comentarios, les platicamos de dónde nos escuchan la gente de Tecnocastes, de dónde escuchan Tecnocastes. Pero bueno, vas mi Lore. Va que va. Donete le dice Riverola. Ando aquí viendo la página de Tecnocasters y Raúl no está tan viejo como pensaba, jeje. Parece conductor de la grupera. ¡Wow! Los, bueno, hay una banda que se llama Los Tigres del Norte, creo, ¿no? Creo. Y todo por mi chamarrito de pelitos. Sí, sí, sí, bueno, pero entonces, deben de ser los gatitos del sur. No queremos detalles. A ver, échate una grupera. Ahí tienes piano. Pero, ahí tienes tu piano, Raulito. No, ¿cómo una grupera? Bueno, bueno, entonces es que tú cantas de calidad. ¿Qué cantas? A ver, ¿qué cantas? Lo que sí me dio risa fue que Donete también me escribió ahí en Twitter. Y sí, sí tenía la idea de que yo era un ancianito, ¿eh? Tu campaña va bien. El señor Riverol. ¿Dónde no? Digo, ¿cómo se llama? El señor Mitre. El señor Mitre. El señor Mitre. Pues es que también dice él que juega golf, sí. Despacito y poquito en el golf, porque si no le da un... En carrito. Sí, sí, sí, pues eso. Bueno, muy bien. Ok. Ecuser, le dice Riverola también. Nueva campaña de Tecnocaster, su porqueíto, regalen un una... ¿Qué? Un retweet. Sin hashtag. Sin hashtag. Es un retweet a Riverola, sí, sí, sí. Es un retweet. Señoras y señores, acuérdese, esta Navidad, el señor Riverol le quiere pedir a Santa Claus que se las mande. Que le mande. Bueno, no. Que se las mande, no. Está muy complicado eso. Que le manden una MacBook Pro con todas las de la ley, con Snow Leopard, 4 GB de memoria RAM, 500 GB de disco duro. Y así sencillita. Así sencillita, así como la sencillita. Y además que le pongan que el... ¿Qué juego te gusta, Pedrito, con la Mac? ¿El Sports? ¿Una cosa es para niños? No, no importa, ¿eh? Ya con eso ya me las arreglo. Bueno, está bien, mi Lore, vas. Ok, tenemos un comentario de Axel de la Mora. Él dice, hola, me gustó mucho la calidad de voz en el podcast. ¿Lo graban en estudio? Y pues la respuesta es que sí, ¿eh? La respuesta es que sí. Y hacemos maravillas para poder conectarnos todos, porque todos estamos en diferentes lugares, aunque parezca que estamos enfrentes uno de otro. Pero la realidad es que no. Estamos y próximamente vamos a mandar a un delegado a Canadá, ¿verdad? Así es. La señorita Lore Galán se nos va a Canadian Border. Así es. ¿A qué ciudad te vas, mi Lore? Yo creo que va a ser a Montreal. A Montreal. Se te va a congelar el uyuyuy, ¿eh? Entre otras cosas, Juan, sí. Sí, no, qué cosa. Sí, no, ya sé. El uyuyuy es el portafolio donde lleva sus papeles. No seas cochino. Mi querido Mitre, ya te estás viendo. Es que es eso, ma. Es un cochinete. No, yo sí sabía que era un portafolio. Yo sí sabía. Ah, bueno, sí. Entonces, ¿quién fue el cochino, Riverola? No, yo no me reí. Ah, bueno. Sucios. Yo siempre me han dicho que el que se ríe se lleva. El que se lleva se aguanta, ¿no? Bueno, muy bien. Vas, mi Lore. Ok. Y tenemos un comentario de Héctor Alan Araujo. Él nos mandó un mail. Dice, hola, queridos y odiados Tecnocasters. Solo dejo el mensaje para decirles que hacen buen trabajo. Pero les falta que opinen y den unas cuantas aplicaciones para celular que no son Java. Aunque no hacen tanto como la Symbian, pero bueno. Saludos desde León, Guanajuato, México. Y por favor, hablen de tecnología y las mascotas. Pero fíjate, él dice que hablemos de aplicaciones para el celular que son Java. No que son, sino que sí son Java. Ah, que sí son Java, sí. Que sí son Java. Bueno, pues entonces, en el episodio 15 nos aventamos algo ahí con eso, ¿no? Va que va. Lo que queda duda es quiénes son los queridos y quiénes son los odiados. ¿Y por qué odiados? Claro. Claro, el guatemalteco, Héctor. No. Es de Guanajuato, México. Ah, sí, cierto. De mira, Guanajuato, a mí me han dicho, oye, es que su programa, pues también ya hay muchos de tecnología y lo que sea. Le digo, pues sí, la única diferencia es que aquí todos somos guapos. Claro, y aquí la gente se ríe, ¿no? Y además de tecnología, ¿cuáles? No, hombre, usted escuche Tecnocaster, se acabó, hombre, no pasa nada. Y le mandamos un gran saludo a Héctor Alán Araujo, a Axel de la Mora, y a todos los tuiteros que nos sigan mandando tweets, al fin que los leemos todos. Y si usted quiere mandarnos preguntas, comentarios o cualquier tipo de comentario, preguntas@tecnocasters.com, le llegan a Lore Galán. Así que usted quiere decirle alguna propuesta indecorosa a la señorita. ¡Uf! A la señorita, ¡uf! Oye, y solo el último comentario. Ahí nos cubrimos un comentario de Donete, que visitó nuestra página web, que vale la pena que la vea, en www.tecnocasters.com. Y hizo un comentario que creo que se soltó Lore. A ver, ¿cuál era? Bueno, no me acuerdo exactamente, porque claramente fue alterado el outline, pero básicamente fue nuestra página. Ah, fue alterado el outline. A ver, espérame tantito. No, pues alteró, ¿verdad? Igual nunca estuvo ahí. No, nunca estuvo. Ah, bueno, pues mire, déjeme inmediatamente, nos conectamos a Facebook. Los falsos testimonios, caray. Ake Cabrion. Sí, pero lo que vale la pena recordarle es que estamos estrenando página web en www.tecnocasters.com y recibió un comentario de Donet en el que decía que lo primero que hizo en la página fue buscar nuestras fotografías. Y cuando vio la de Lore Galán, uff. Por eso el así es, así es. Es que, y estábamos comentándolo por ahí, decíamos que Lore levanta las miradas. Ay, qué tal. Es correcto. Cuando es correcto. Se pone falda. O sea, no, la verdad es que la jalamos a los tecnocasters por sus looks y luego resulta que sabía de tecnología. Y luego resulta que sí piensa. ¿Verdad que sí? Claro. Sí, aquí dice Donete que lo primero que fue a buscar, lo primero que vi fue a buscar a Lorena y uff. Así que bueno, pues Donete, preguntas@tecnocasters.com y si quieres mandarle un email un poco más íntimo a Lore Galán, haz bien que el novio va atrasado 3 podcasts, ¿cuánto? 3, ¿verdad? Sí, tenemos de aquí año nuevo para que... Sí, de aquí año nuevo no tienes problema, lorena@tecnocasters.com. Lorena está soltera, sin compromiso, le puede usted echar el perro sin ningún problema. Bueno, muy bien. le agradecemos que tenemos varios anuncios el día de hoy. Antes de entrar en tema de los Tecnocasters, hay dos cosas que nos ponen muy contentos. La primera es 4,900 descargas a nivel mundial. Gracias por hacer Tecnocasters el mejor podcast de tecnología en español. Aunque haya muchos, bueno, pues no sé ni cuáles son, pero Tecnocasters, el mejor podcast de tecnología en español. Y además, 4,900 descargas. Y para contestarle a usted, por ahí querían saber de dónde nos escuchan al día que grabamos este podcast. De México, obviamente, de los Estados Unidos, de España, de Noruega, Canadá, Guatemala, Pedrito, Alemania, Inglaterra, Perú, Chile, Argentina, la Unión Europea, Venezuela, Israel, Trinidad y Tobago y otros. Entonces, pues les agradecemos a todos estos países que nos escuchan en Tecnocasters. Los invitamos, como dice Raúl Mitre, a que nos visiten en la página de internet www.tecnocasters.com. Para cuando usted escuche este podcast, mucho de la funcionalidad de la página ya va a estar en línea. Así que lo invitamos, ahí nos va a poder tener usted en el Twitter, en el Facebook, va usted a ver nuestros tweets. Vamos a tener un pequeño foro ahí cada uno para que platique lo que o un pequeño blog cada uno para que diga lo que usted quiera, o sea, para que tenga acceso a nuestro propio blog. Nos puede seguir ahí directamente en el Facebook, en el Twitter. Va a poder escuchar ahí usted los podcasts de tecnología de nosotros, de Tecnocasters, etcétera. El portal está muy completo. Le agradecemos a Adrián Sandoval de MCC and Warren todo el trabajo que él y su equipo han hecho para que esta página de internet quede de poca abuelita. Entonces, pues bueno, ahí lo tiene. Es el primer anuncio. Y el segundo, quiero decirle que a partir ya de la última semana de noviembre, pues vamos a producir algo que se llama cápsulas Tecnocasters, que van a ser entre 1.5 y 2 minutos, las cuales se van a empezar a transmitir en radio. Y bueno, en México nos van a transmitir las siguientes estaciones: Estéreo Rey, Grupo Imagen, Radio Fórmula, en diferentes partes del país. Por lo que le recomendamos que usted visite a www.cmenlinea.com para que vea usted las ciudades en las que nos puede escuchar. Le repito el website, cmenlinea.com. Le agradecemos mucho a la empresa controladora de medios, SADCB, pues que bueno, va a empezar a transmitir nuestras cápsulas Tecnocasters y además va a poder usted escuchar el podcast en su portal de internet. Además de www.tecnocasters.com. Va a escuchar las cápsulas del señor Mitre, las cápsulas del señor Riverol, las cápsulas de la señorita Uf, la señorita Olena Galán. Y pues bueno, si no tiene algo mejor que hacer, me puede escuchar a mí también, a mí, en una de las cápsulas. Se van a transmitir durante los noticieros de estas difusoras. Así que, pues bueno, le agradecemos a CM en línea, a Controladora de Medios, a Estéreo Rey, Grupo Imagen y Radio Fórmula, que nos van a transmitir en México. Próximamente en demás países de que nos escuchan vamos a hacer lo mismo, así que bueno, manténgase informado de este podcast. Por ahí tenemos emails que nos llegaron. Ya los leímos. ¿Cómo? Te lo estás saltando. No te lo saltes, mi querida Lore, vas. Bueno, ahí va. Ahí vais. Ahí vais. Ah, ya perdieron efectividad. ¿Verdad que sí? Pero es que ya, bueno, pues es que los dejé igual. Es que, pues, es que es ahora que sí la... tuvimos comentarios. Bueno, es que la verdad es que la producción puso tres nombres que la verdad es que, bueno, no son. Se los voy a leer, ya que Lore, pues, ya los había leído antes y, pues, ya nos cachó, ¿no? Ajá. Habíamos dicho que había un email de Lola Báez de por qué no estuvo Raúl Mitre en el episodio anterior, cuándo regresa, y que sepa que tiene una maja en España. Bueno, pues ahí está. Lola Báez, Raúlito Mitre. Dolores Báez, sí. Sí, sí, Lolita Báez. Bueno, Felipe Dosaco. Felipe Dosaco, Lorena, si tu cara es tan sexy como tu voz, quiero todo contigo. Vivo en Puebla, ¿puedo seguirte en Twitter? Por supuesto, Diagonalo Galán. En Puebla. No, así es. Además. Así es. Puebla. Así es. Bueno, y está cerquita, ¿no? Que la Ciudad de México está cerca de Puebla, ¿no? ¿Qué, 200 kilómetros? Menos, ¿no? Está bien cerca. Va a ser un suburbio de la Ciudad de México bastante. Bueno, Jacinto Peña, Tecnocaster, saludo desde Istmo Costecho, en Honduras. Bueno, esos son fans de Riverol. Bueno, muy bien, el señor, bueno, señoras y señores, el hombre de la experiencia, el hombre de las 47 posiciones de las 40 que hay, el señor Raúl Mitre y Tecno News. Y ya solo me faltan 41. Ahí voy, ahí voy. Go. ¿Cómo dice? Forrest, go. Exacto. Bueno, yo lo que traigo esta semana es traigo algo del nuevo Office 2010 profesional que está sacando Microsoft, que seguramente usted ya ha oído hablar de esta familia de servicios y productos que maneja Microsoft con la línea Office, que es el Excel, que es el PowerPoint, que es el Word, pero ya está a punto de sacar esta versión 2010, que además Office ya quiere darle esta salida al mundo real con todo y un sistema de sincronización de documentos en línea, muy parecido a lo que hemos visto con Google, en el que usted puede postear, por llamarlo de algún modo, o subir sus documentos en línea, hacerlos disponibles a cualquiera que pueda, pues tanto editarlos, trabajar con usted, o simplemente publicarlos y que quien usted quiera los pueda ver. Esto va a pasar ya en el 2010, con la Office 2010. Esta viene con una integración de la barra de tareas de Windows 7, y aparte un sistema que lo han denominado como increíble, el sistema de pasos rápidos del Outlook. Y Microsoft ha abierto las puertas para bajar este beta gratuito de 2010, para aquellos que tengan la paciencia y tengan ganas de esperar la descarga, antes de que la descarga termine. Y esto es similar al proceso que usualmente utiliza, bueno, no usualmente, que utilizó Microsoft para el Windows 7. Me refiero a que tienes que darte de alta, registrarte, obtener una clave o una llave, como ellos le llaman, y ya con esa llave puedes hacer el download del software y posteriormente puedas instalarlo. Y esto evidentemente tiene una vida determinada, ¿no? Pero al igual que con el beta de Windows y la mayoría de las ofertas de Microsoft, este exige tener una clave de licencia, registro o firma con Windows Live, cuenta, password, y luchar contra los otros interesados para poder lograr la descarga desde los servidores de Microsoft. Esta descarga tiene 684 megas, es una descarga importante, y Microsoft está sugiriendo a los usuarios desinstalar las versiones anteriores de Office antes de descargar esta última versión beta que pone a su disposición. Y como siempre, hace la solicitud de que no pruebe este software con una máquina que actualmente tenga en producción o una máquina de la cual pues dependa su operación diaria o su vida diaria, porque este es un sistema que todavía está en beta. Entonces, la parte divertida de todo este rollo es que, similar a los famosos Google Docs, estas aplicaciones van a ser capaces de sincronizar y de poner a disposición de cualquiera a través del Internet las diferentes publicaciones que usted decide hacer, tanto en Word como en Excel, como en Office. Y además agrega el OneNote, agrega el InfoPath, agrega el Access, el SharePoint Workspace, el Communicator y el Publisher. Y si no está familiarizado nuevas facetas del Office, vale la pena que las vea porque sí ofrecen funcionalidades que realmente valen la pena ver, ¿no? No sé cómo lo vean, Juanito, Pedro, Lore, cómo ven este rollo en el que Microsoft está metiendo a, pues ahora sí que a competir contra Google y su sistema de sincronización de documentos. Ah, pues está padre, ¿no? Que haya competencia o que por lo menos intenten hacerla. No, y la verdad es que es una monada de servicio. Hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, nosotros los Tecnocasters, cuando generamos los temas que vamos a platicar, lo ponemos en un documento que compartimos y que los cuatro somos capaces de editar y colaborar en línea con él para ir haciéndole mejoras, ¿no? Y eso es francamente muy funcional. Sí está padre, a mí se me hace padre y además es muy buena idea el bajarlo. Por ahí tenemos creo que la liga, ¿no? Fíjate que, de hecho, Pedro la tenía, no la tengo aquí a la mano. No sé si Pedro, tú la tienes por ahí, ¿te acuerdas? Sí, es technet.microsoft.com y es la en la página principal está la descarga. Exacto, y sí vale, yo creo que sí vale la pena, la verdad es que sí tengo la curiosidad de ver cómo va a jalar este rollo. Y sí me gustaría ver el producto hecho por Microsoft en este esquema de sincronización en el web, que evidentemente no tendría todas las capacidades que normalmente tiene cuando lo tiene en su máquina. Sin embargo, va a ser interesante verlo. Insisto, hoy por hoy, por lo menos en la vida diaria en mi trabajo, pues sí le he encontrado funcionalidad a poder sincronizar, poder colaborar en línea con la gente con la que regularmente trabajo, documentos de todo tipo. A mí me ha funcionado muy bien. La otra parte divertida de todo este Office 2010, se ha hablado mucho, y le platico la historia completa, que Microsoft ha recientemente lanzado a sus proveedores de confianza la nueva versión del Office 2010, esto antes de hacerlo completamente público. Y nada parece mejor que el muy prometedor sistema de botones de paso rápido, que les llaman Easy Steps en inglés. Son como mecanismos de alto poder para enviar y botones de archivo que pueden ser ajustados para realizar cualquier acción de múltiples pasos dentro del sistema de correo. Claro, Office 2010 incluye la sincronización con SkyDrive, que también para los que no lo conocen, SkyDrive es un tipo de drive o de unidad virtual que vive en el Internet y usted lo tiene en su computadora como si fuera un drive físico. Entonces usted puede guardar información ahí que vive dentro del Internet, que para efectos de seguridad y de acceso pues lo hace simplemente muy funcional. Y esta sincronización es automática con SkyDrive de documentos, creación de PDFs en un sistema nativo que lo va a hacer más natural y más rápido, funciones avanzadas de edición de video en PowerPoint y un montón de otros ajustes valiosos en imágenes y texto, como lo describe el equipo de desarrollo de Outlook en sus diferentes blogs. Pero lo que es realmente emocionante para nuestros cerebros es la capacidad de crear botones de Quick Step para cualquier tipo de correo electrónico. Esto es, usted puede crear su propio sistema de archivo y envío para cualquier carpeta, entre otras interesantes capacidades, como por ejemplo enviar y eliminar o reenviar mensajes a granel a alguien con un tema de para tu información. Y además existe la posibilidad de configurar hasta 6 diferentes pasos para las diferentes actividades del correo electrónico. Entonces, esto al fin del día lo que promete es la capacidad de poder automatizar mucho el proceso que actualmente todos tenemos en el manejo de nuestro correo electrónico y se ha hecho mucho ruido al respecto. Entonces, la verdad es que es una de las cosas que voy a bajar próximamente esta versión del Office 2010 para justamente probar este Outlook, a ver qué tal se ve y en cuanto lo tenga en la mano prometo dar una reseña. Y esta sí, francamente, se me antoja y me llamó la atención el tema, ¿no? ¿Cómo lo ven? No, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y hablando de herramientas de colaboración, quiero decirles que ya me llegó mi invitación de el Google Wave e inclusive se las estoy mandando ahorita ya las invitaciones. Oye, de hecho, a mí me llegó ayer en la noche, ya que estaba dormido, y me ha dado un susto el mail cuando llegó. Que aparte me espantó el sueño como por 2 horas. ¿Ah, sí, de veras? De la emoción. No, el susto. ¿Ya lo tomaste, Pedro? Estuve tuiteando toda la noche. Sí, ya te vimos, ¿eh? ¿Qué onda con tus tweets a las 4 de la mañana? Necesitas algo que hacer de noche, ¿eh? Así es. Así es. Oye, así es. También, dicho sea de paso, el SkyDrive es con su cuenta de Hotmail. Entonces, SkyDrive.com y tienen hasta 25 gigas de almacenamiento gratis. Entonces, está buenísimo eso. Eso del SkyDrive está buenísimo. Que sería, que fíjate que me gusta más, bueno, lo que pasa es que el MobileMe, la funcionalidad es muy buena, lo que pasa es que es más limitada que el SkyDrive, porque el SkyDrive tiene muchísimo más espacio, tiene el doble de espacio, tiene 25 contra 10 gigas. Y la verdad es que el manejar el SkyDrive es realmente padre. O sea, sí, ahí sí Microsoft se vio bien, la verdad, se vio muy bien. También la otra alternativa que existe es el Jungle Drive, que ese lo maneja Amazon. Y no más que ese no es gratis, ese tienes que pagar en base a la cantidad de datos que suben y bajan, pero también es una buena herramienta, además que ese es pagado, ¿no? A diferencia del SkyDrive. Sí, oye, claro. También, bueno, si es de almacenamiento en línea, Google bajó sus precios, entonces también aquellos que necesiten tener almacenamiento en línea, chequen el almacenamiento de Google, Está muy, muy barato ya. ¿Cómo se llama el producto de Google para almacenar? Ay, ahorita te lo investigo. Ok. Pero cualquiera de las opciones, el SkyDrive, el Jungle Drive, o inclusive el MobileMe, son muy buenas alternativas para poder tener documentos allá arriba, que a lo mejor requiere de poder consultar desde cualquier máquina con acceso al Internet. Vale la pena verlos porque sí, estas capacidades ya lo hacen de veras interesante en términos de manejo. Sí. Y estaba pensando en hacerle burla a Ideo. ¿Pero ya llegó Ideo o todavía no? No, no ha llegado, ¿verdad? ¿Ya está acá? ¿Ya está Ideo? A ver, dime, justo llegué cuando hablaste. Es que si haces memoria, dentro de las funcionalidades que ofrece el nuevo 2010, pues existe la posibilidad de esta colaboración en línea en la que puedes tú dibujar. O sea, Ideo tuvo a bien mostrarnos en una pequeña grafiquita cómo se veía esta funcionalidad de poder dibujar y compartir con una persona con la que trabajas al mismo tiempo un dibujo, una idea o un boceto. Los dibujitos que incluyen esta fotografía, pues sí están tan simpaticones. Pero me voy a ahorrar el comentario, mi estimada. Oye, es toda una artista. A ver, ¿haz eso con el mouse? A ver. Estoy de acuerdo. Bueno, es cierto, el mouse te limita bastante, es cierto. Entonces, se requiere de buenas habilidades con el mouse. Es cierto. Están compartiendo información a través de sus celulares y pues estamos viendo el clásico muñequito de bolita de cabeza, una rayita y bracitos y las señales que reciben, etcétera. Pero está simpático. También es una herramienta interesante que evidentemente Microsoft quiere promover, que es el Communicator y que nos va a permitir hacer tipo de conferencias virtuales o compartir documentos o inclusive el desktop de su computadora, que también es una maravilla para efectos de poder colaborar en línea con cualquiera que persona con la que usted esté trabajando, ¿no? Ya lo veremos y prometo tenerle al tanto de cómo funciona esta red. Bueno, y por fin, ¿cuál fue la liga entonces, Pedrito? Espérame, me estoy ahogando. ¡Hombre! Oye, ya no la seguí buscando. Es TechNet, ¿no? TechNet. Ahí va la liga donde pueden bajar Office 2010, technet.microsoft.com, technet.microsoft.com, y están las principales ligas de descarga en la página principal, con su cuenta de Hotmail, si no tienen, sí necesitan darse de alta, y de ahí Live, lo ¿no? pueden... Creo que se llama Live, tu cuenta de Live, sí. Ah, bueno, tu cuenta de Live. Oye, ¿puedes pegarla, Pedro, ahí en el outline para notearla en la paginita de Facebook y en la página web? Notearla. Sí. Wow. La academia, fíjate que hablando de notearla y de tu español tan maravilloso, mi querido. Oye, no ha sido nada. ¿Qué tal el altaveo? O el lupeo, ¿te acuerdas? No, hombre, no manches. Sí. Fíjate tengo una, si lo puedes conjugar es verbo, güey. Entonces a la chica. Claro. Fíjate, recientemente tuvimos una capacitación en uso de computadoras a la gente de la oficina, y la persona que nos capacitaba me dio mucha risa porque hacía la referencia de, y acuérdense de altavear, o sea, de alcesear y luego altavear. O sea, no saben a qué me refiero, el alt C le permite copiar algo que tiene en pantalla en un documento y el Alt V chica le permite pegarlo. Cosa. Y es un shortcut o un atajo para hacerlo rápido. Pero me encantó la manera en que lo puso, ¿eh? Alt cesear y altavear. Y al dedear. Y el altavear es para cambiar de pantallas que tienes abiertas. Entonces, claro. Francamente, ese sí me causó gracia. Fíjate que estaba platicando, precisamente hoy con alguien estaba platicando de cómo hay gente que tiene muy buena ortografía, hay gente que tiene muy mala ortografía. Depende todo de qué tan bueno fue tu maestro o maestra de español. Y yo tuve una maestra de español. Bueno, yo cuando vivía en México estudié en el famoso Alexander von Humboldt, el colegio alemán, ya sabes, ¿no? Que son así medio exigentes. Y teníamos una maestra de español, y olvídate, que le decíamos la semilla. ¿Por qué la semilla? Bueno, porque el suelo la reclamaba. Era una señora como de 75 años, que medía, imagínatela, le decíamos la semilla, ¿ok? Tenía, imagínesela usted, unos 50 de alto, delgadita, yo creo que de haber pesado unos 50 kilos, una cosa así, y se me hace mucho, o sea, delgadita, chaparrita, delgadita de unos 50, bueno. Entonces llegaba y te decía, entraba la maestra al salón y decía, a ver, señor Guevara Torres, y pues, te tenías que levantar, ¿no? Hábleme de Benito Pérez Galdós. No, pues mire, maestra, pues Benito Pérez Galdós era y te aventabas un rollo, ¿no? Te tratabas de chorearte a la maestra. Chorearte, para la gente que nos escucha fuera de México, es así como que echarle un verbo y ni cuenta, o sea, como echar como rollo, ¿no? Chorear y echar verbo al final terminó siendo lo mismo. Bueno, muy bien. Pues, así como que decir mucho, que parecía que decías mucho y que sabías y no sabías nada, ¿no? Entonces, decía, no. A ver, asistente, tenía una chava o un chavo que tenía ahí de asistente llevándole notas. Le vamos a poner un 2 o le vamos a poner un 3. Imagínate, el quiz te ponía 3 de calificación, ¿sale? Bueno, muy bien. Entonces te reías porque, pues, o sea, te estás acostumbrado a que te ponen 5, te ponen 7, te ponen 10, ¿no? Pero que te pongan un 3, entonces te reías y dices, por andar de chistosito, le voy a poner un 1. Y literal, tú veías tu lista de calificaciones de tus exámenes y tenías un 1. Entonces, pero pero fíjate que yo a esa maestra le debo el hecho de que considero que tengo buena ortografía en español, porque te equivocabas, por decirte algo, decías una palabra, no sé, cocina con S, ¿no? A ver, señor Guevara Torres, mañana me trae la plana de cocina con C y 100 diferentes, ¿qué te gusta? Oraciones en donde usted me ponga la palabra cocina. Y te las revisaba. Y ay de ti si no la llevabas, ¿eh? ¿Qué tal? Entonces, ¿todo este rollo salió por qué? Por el uso del idioma. Porque la tierra la reclamaba, güey. En la semilla. Porque el suelo la reclamaba. La tierra la reclamaba. No, hombre, no. Y teníamos otro que le decíamos, el pañal. ¿Por qué el pañal? Porque estaba cagado. Y otro que le decíamos el Evenflo. Pobrecito. Por lactante. Sí, sí. No, porque era muy mamila. Pues por eso, por lactante, ¿no? Sí, por lactante. Bueno, en fin, acuérdense de sus maestros. ¿Hace cuánto que estabas tú en la secundaria? Raulito. ¿Hace cuánto que fuiste a la secundaria? Como le expliqué a Donete, no estoy tan viejo. No. ¿Tú eres como los buenos vinos? No, pero sí ya llovió de la secundaria, ya llovió. ¿Qué tal? ¿Hace cuánto estuviste en la secundaria? ¿Hace 30 años? No, sí, claro. Y sí, 30 años, imagínate. 9 años, sí. O sea, mi edad... Cuando yo nací, tú estabas en la secundaria, no manches. O sea, no manches tu vida. Sí, bueno. ¿De qué edad sales de la secundaria? ¿De 13 años, más o menos? ¿14? 14, sí, 15. Sí, 14, sí. Sí, pues 28 años. ¡Ay! Sí. Hasta me dio la espalda, Juan. Sí. Bueno, Donete, no se ve viejo porque se cuida. Pero Doneta sí. Corneta es que, ¿en cuántos años cumple 50? No, me faltan 8, güey. No. 8 años para que cumpla 50, ¿no? Sí, claro. 42, so far. Ah, tren. Ah, bueno, ya pasaste la edad peligrosa. Sí, ya. Bueno, muy bien. Bueno, señoras y señores, regresando al podcast, la próxima sección, la sección más buscada de este podcast, Tecno Gamer. Y le voy a decir cómo se deletrea. Es G-E-I-M-E-R, Tecno Gamer. Oye, déjame robarme la línea de pelo. ¿Qué? Déjame robarme la línea de pedo. Le voy a cambiar de nombre. Sí. Ya le voy a cambiar de nombre porque pues me siento agradecido cada vez que dicen. Están arruinando nuestros patrocinios de los juegos. Nada, acuérdense. ¿Pero por qué, hombre? Tecno Gamer. Ok, sale. Bueno, el pasado 17 de noviembre ya salió la actualización para Xbox 360, donde ya pueden integrar sus cuentas de Facebook y de Twitter al dashboard de su consola. ¿Cuáles son las ventajas que tienen? Es exactamente como si lo estuvieran visitando en la página web. La única limitante es que tienen que ser miembros Gold del Xbox Live. Pero pueden ver su timeline, sus contactos, todo como si lo estuvieran viendo en Twitter y de la misma forma en Facebook. De las ventajas que tiene tener integrado la consola con cualquiera de estas dos aplicaciones es que pueden actualizar su estatus en línea y también ver, compartir sus logros, ¿no? Desde su avatar del 360, también los logros que van teniendo en cada juego. Bueno, esta actualización habíamos leído en alguno, en alguno de los podcasts anteriores, y yo fui de los primeros que dijo de cada cosa en su lugar, pero he de decir que sí me vi muy hipócrita el día que por fin llegó mi Forza 3, tenía la lap en las piernas y el control, y les comparto, ¿no? Para empezar, el juego viene con dos discos, el disco donde viene el juego, y tiene otro DVD donde viene aproximadamente giga y medio de extras. Los extras son más coches y más pistas. Esto se instala en su consola y aparte la caja trae un código de descargas donde pueden bajar más pistas y más coches, que equivale como a 400 megas. Entonces, de entrada deben de tener ya 2 gigas libres para poder jugar el Forza 3. Empiezan con una carrera sencilla, escogiendo el evento, ya no escogen región como en el juego anterior. Y básicamente la sensación de manejo y la dificultad termina siendo la misma, pero visualmente el juego mejora muchísimo. Es un juego que de forma nativa viene en 1080, entonces el detalle de los coches, el detalle de los escenarios sí es abismal. Buenísimo, sí, claro. Es muy, muy bueno. Todos los coches fueron escaneados. Bueno, es obviamente lo que dice la gente del Forza. Entonces, el detalle de los coches es muy buena. Y, digo, visualmente sí, el juego tiene... marca la diferencia un poco, ¿no? Ya jugándolo, no termina siendo tan diferente como el Forza anterior. A mí particularmente me gusta mucho, entonces sí es muy divertido. Pero ya lo que es la inteligencia artificial de los competidores... Sí tiende a ya tener las mismas mañas, entonces como que esa parte no la mejoraron, entonces sí pierde un poco de atractivo ya cuando lo sabías manejar desde la versión anterior. ¿Cuánto vale el Forza 3? Varía, pero está como en 890 a 850 aquí en la Ciudad de México y debe estar en $59 en Estados Unidos. $59, qué cosa, man. A mí sí me duele el codo comprar los jueguitos, ¿no? No son baratos, no son baratos. Es que $59 por un jueguito está muy chiquito. Pero son cobras de esa diversión. Bueno, sí, $59 sí está medio cabrón, ¿no? Fíjate que estaba oyendo hoy en la mañana de que la expectativa del lanzamiento del nuevo Call of Duty, que sería como el 5, que es el Modern Warfare 2, están esperando vender $500 millones en este nuevo lanzamiento. O sea, que sería la película que más ha vendido, que fue Batman, el Dark Knight, hace unos meses, que levantó cerca de $300 millones. Muy buena película. Pero este jueguito, en términos de entretenimiento, sería el lanzamiento que más dinero genera durante la primera semana de lanzamiento. Y esa es la expectativa que tienen, $500 millones. Para que veas que sí es un montón de lana lo que cuesta, ¿no? Hay que dedicarnos a escribir juegos, Pedrito, no manches. Sí, qué bárbaro. Salimos de preocupándonos de la vida. No, hombre, qué bárbaro. Imagínate, $500 millones. No, creo que ahora ya uno se puede ganar la vida haciendo este tipo de cosas. Y mi mamá que me decía, deja eso. Deja de jugar. Deja de eso, porque es del demonio, como diría Lore. La señorita uff. No. Es que ya eres la señorita uff. Bueno, no, a ti te decían, Juan, deja eso que te vas a quedar ciego, no te se te va a caer la mano y así. Sí, te van a salir pelos en la mano. Oye, mamá, pero nomás fue una vez. No importa. No, eso no me decía. No, el sacerdote de la iglesia te decía, el que hace aquello le salen pelos. Y uno se checaba, oye, no es cierto. Bueno, en fin, una serie española que me gusta mucho que se llama Cuéntame cómo pasó. Y de hecho, en la historia hay una parte donde les hablan de eso a los niños, ¿no? Entonces les dice que... ¿Del jalón de orejas? Del jalón de orejas. Y claro, que tienes un cierto número limitado, entonces si lo haces hasta te puedes morir, ¿no? No. O se te enchueca la oreja, ¿no? Que nunca te dijeron eso. ¿Cómo? Se te enchueca la oreja. ¿Nunca te dijeron eso? Es que no oí. Que se te enchuecaba la oreja. Ah, no, bueno, pues acá les dicen que se van a morir, ¿no? Entonces andan todos angustiados y no me acuerdo, la cuenta de ser, ponle 5, ¿no? O algo así, te mueres. Entonces de repente llega uno y, no es cierto, güey, no te mueres. ¡Yo llevo 7! ¿En cuánto tiempo? En 23 minutos. Pero qué mierda. Un jalón de orejas. Tú, Pedrito, tú, Raulito, ¿eras bueno para el jalón de orejas? Fíjate que hubo una época en mi vida en la que sí exploraba muchas cosas, Juan. Ay, Dios. A ver, espérate. Déjame me acomodo. A ver. No. A ver, vamos a ver. Es parte de un proceso de exploración, de autoexploración, Juan. Es normal, es natural. Es normal. Se bifurca. No, pues muy bien. Bueno, vamos a hacer un podcast. Yo creo que vamos a considerar hacer un podcast que se llame la autoexploración. El placer solitario. Sí. Oye, pero espérame tantito. Sí hay mucha tecnología asociada a esto, ¿eh? Ah, sí, como por ejemplo. Bueno, pues digo, del lado femenino hay mucho más que del lado masculino. Y del lado masculino también, ¿eh? También hay, es correcto. Es correcto. Ahora, ya no solo perderíamos los patrocinadores de juegos, sino a todos completitos. Sí, claro, ¿no? Y mañana nos llega si conviene. Exacto. Claro. Oye, bueno, pues ahí lo tiene. Entonces, ¿por qué salimos del jalón de orejas? Porque, por Tecnogamer. Muy bien. Porque siempre nos terminamos saliendo del tema. Sí, claro, siempre. Sí. Siempre hablamos terminamos hablando de sexo, qué horror. No, pero ¿por qué, niños? Esto no es sexo, estamos hablando de un jalón de orejas. Es algo muy natural, es una parte exploratoria. El día que usted se jaló una oreja, bueno, pues se la jaló ya. Y no pasa nada. No le salen pelos. Sí. Ni se le cae, ni se le pone chueco, ni nada. Bueno, muy bien. ¿Traes tips, mi querido Pedrito? Oye, sí, encontré una aplicación para el iPhone que es el regalo perfecto para los nuevos padres. Se llama Cry Translator. Entonces, lo que promete esta aplicación es que tú se lo acercas a tu bebé mientras está en pleno llanto y él te orienta cuáles son las necesidades que puede tener. Ya sea que tenga hambre, que tenga sueño, que esté aburrido. Entonces, y promete ser muy efectivo, ¿no? Ahorita ya la aplicación está en $9.99, después de que estuvo en $30. Pero, ¿$9 vale esto? Sí. Esto. Wow. Todavía lo vende. $10. ¿Cómo? No, $10. Bueno, está bien, ¿no? Está bien. Oye, en esos momentos de estrés... Si tú no sabes lo que es para un padre escuchar al chamaco llorar y no saber qué tiene. Pero en realidad nunca sabes qué tiene. Lo que pasa es que le atinas. Ni lo sabrás. Sí. Por eso hay que hacerles una rimón. Ah, chinga, ¿pero eso qué tiene que ver? Ajá. Pues dijiste, se lo arrimas al niño. ¿Ah, sí? Cuando llora, para ver si se calla, ¿no? No, espérate. Ya le quitaste todo el contexto y ahora ya... Y ahora ya es sucio. Todo bueno, muy bien. Todo esto va en los bloopers porque no puede salir. Esto sí no puede salir. Imagínate, la gente nos va a escuchar en el radio. Olvídate. Bueno, volvamos. Entonces, crytranslator.com, una aplicación que vale $9.99. Ajá. Se lo acercas a tu hijo cuando está llorando y promete que te va a ayudar con el diagnóstico de su llanto. Para mí es un vil y mero placebo, pero en esos momentos de estrés, todo es fabuloso, ¿eh? Puta. ¿Qué no has hecho, no? ¿Cómo? ¿Cómo quién es puta? No, dije pucha, pues. Ah, sí, pucha. Puchica, ok. Sí, también sí lo encuentran en la tienda de Estados Unidos, sí lo encuentran en iTunes México, en $9.99 y $100 aquí. $9.99 para saber lo que tiene el niño llorando. Bueno, pues está muy bien. Bueno, hay gente para aquellos que no tengan abuelas, que los orienten. Claro, por supuesto. Y si no tiene abuela, usted lo compra. crytranslator.com, ok, y dice, fíjate, identifica el berrido en 10 segundos. Bueno, si está ahogando el niño, si tiene 7 segundos, ya vale. El Heimlich, o sea, maneuver. Sí. 10 segundos le identifica el berrido del chamaco. Luego, se debe de llamar iHeimlich. Sí. Para claro. Que sea una aplicación del iPhone. Y luego dice, eases the anxiety associated with calming a crying infant. Wow. Dice, builds confidence in understanding and comforting your infant. Helps reduce overall infant crying. O sea, ¿no has visto los reviews de esto? Te aseguro que seguro lo ven, ¿eh? O sea, lo venden seguro. Ok. Mira, no tiene reseñas. No tiene reseñas. Bueno, yo me encontré una que no la tenemos en el guión, pero yo me encontré una que se llama Ghost Raider. ¿Ya la vieron? No. Déjame la busco aquí en el iPhone otra vez. Si no está en el guión, no existe. Oh. Ah, bueno, sí, está como la impresora esa que nos mandó Mitre, ¿te acuerdas? Ajá. Sí. Oye, ¿qué pace con tu impresora, Raulito Mitre, ese día que te fuiste a jugar golf? ¿Pero cuál impresora? No, hombre, no, la impresora, la computadora. ¿Se notas y fotos? Ah, sí, no, de la cloud computer o algo se llamaba, ¿no? Esa. No, el rollo era que es una computadora que tú puedes, imagínense que la volteas por completa la pantalla y la paras y es una televisión y tiene la funcionalidad completa de televisión, pero a través de streaming. Y ya trae software que te permite buscar canales y cosas de estilo. Y el rollo de esa nota era que cada vez el streaming está cobrando más fuerza, ¿no? Era por ahí. Bueno, pues por eso tenemos nosotros podcasts. Exacto. Nosotros consideramos que el futuro del radio va a ser a través del internet. Exacto, es correcto. Exactamente correcto. Bueno, ahí te va, fíjate, déjame platicarles. Hay una aplicación para aquellos que, ahorita que acabamos de salir Halloween hace un mes fue Halloween, muchachos. Qué rápido. Ya, se acabó el año. Hay una aplicación que se llama Ghost Raider, que lo que hace es, usted la busca en el iPhone, y lo que hace es, en teoría, bueno, identifica las variaciones del campo electromagnético alrededor suyo. A través de los acelerómetros y todo lo que tiene el teléfono del iPhone. Y entonces lo asocia con evidentemente, según la gente que cree en los fantasmas, hay alteraciones del campo electromagnético cuando hay un fantasma cerca. Y entonces le en la pantalla del iPhone les haga de cuenta como un radar y le salen los puntos que son los fantasmas que tiene usted alrededor suyo. Lo que me llama la atención no es la aplicación, porque como quiera que sea, pero las reseñas que tienen, la gente está convencida de que funciona, ¿eh? Tiene casi 2,000 reseñas y todo el mundo dice que sí funciona. Bueno, hay gente muy sola y muy aburrida en el mundo, entonces... Yo lo voy a probar aquí en mi casa con los fantasmas que luego me visitan. ¿Tú crees en los fantasmas, Lore? Yo he visto fantasmas, Juan. No, hombre. A ver, claro. Platícanos esa. ¿Qué? Uy, yo veo muchas cosas. Y oigo muchas cosas. Algún día les leeré el tarot. Pero no hablamos de eso, hombre. Hablamos de... No, yo estoy hablando de cosas paranormales y esas cosas, sí. Imagínate un podcast de lo paranormal. Uy, está buenísimo. Bueno, pues ya lo tiene usted. Yo creo que vamos a establecer un podcast bastante pronto de lo paranormal para que Lore Galán nos diga algo de lo que ha visto. Algo. O sea, si tú tienes ese rollo de... ¿Cómo se llama lo que dicen? ¿El rollo de la mente abierta? Sí. Sí, yo veo y escucho cosas. Y leo las cartas. Uy, un montón de cosas. Wow, imagínate. Oye, ¿y las cartas las puedes leer? ¿Tienes que tener a la gente enfrente o las puedes leer? No, para nada. He hecho lecturas del tarot por Messenger. ¡Ah, no me digas eso! ¡No me digas eso! Sí. Wow. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, en el próximo podcast vamos a platicar de lo paranormal. Vamos a sortear una lectura de cartas de Lorena por Twitter. Oye, estaría buenísimo. Así que, bueno, si usted quiere conocer lo que le depara, no sé, lo que le depara el destino en el 2010, ¿de acuerdo? Mándenos un Twitter a Tecnocasters y apúntese. Y bueno, de los 5 tweets que recibamos rápido después de que este podcast salga al público, que va a ser el día 30 de noviembre, las primeras 5 personas les vamos a leer. Lorena Galán promete leerle la carta y que se transmite en Tecnocasters. Sí, y luego les contestamos una pregunta o algo, ¿no? Ándele, entonces ponga su tweet en Tecnocasters y pregunte lo que usted quiera. No, ponga una pregunta y Lorena le va a contestar a usted en el podcast. Entonces, tarot, bueno, en mano. Tarot en mano y de todo. Y luego le vamos a pedir que nos lea las cartas a los 4. Sí. O sea, a ver qué pasa y a ver qué sucede. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Para el próximo podcast, episodio 15, lo mantendremos informado. Bueno, todo esto por el ghostwriter.com. Chéquelo y bueno, ahí está. Una vez más, saliéndonos del guión. Saliéndonos del tema. Bueno, pues es que bueno, el guión es como la Biblia. Entonces, y no está, no existe. No, bueno, el guión es como la Biblia. Es para interpretarse. Ah, yo pensé que eran como las llamadas a misa. ¿Cómo son las llamadas? ¿Cómo son las llamadas? Es que, como dicen, las mentadas de madre son como las llamadas a misa. Así como. O sea, el que quiere ir va y el que no, no. Exacto. Al rato te van a retuitear esas, Pedrito. Ya sabes que te conviertes en el ídolo de las multitudes cuando te retuitean en las palabras se pronuncian con la boca y se sostienen con la... De hecho, con los... Sí, sí. Así es. Bueno, muy bien. Pues ahí lo tiene usted. Ahí lo tiene usted. Bueno, en vista del éxito obtenido, vamos rápidamente con la señorita Uf en Tecnoframe, Lorena Galán. La señorita Uf, qué feo está eso. Bueno, pues qué bueno que te no dicen la señorita Ufale. Úchale, ¿no? Sí. Claro, imagínate. Bueno, pues hoy vamos a platicar de la película 2012. ¿Ya la viste, no, Juan? Buenísima la película. Sí, te encantó. Buenísima, buenísima, buenísima. Inclusive una de las cápsulas que vamos a meter en el radio en México, uh-huh, hablan de 2012, así que para que la escuche. Pero bueno, sí, ya está muy buena la película. Bueno, yo también la vi, me pareció muy buena en cuanto a efectos. Sí, me pareció. ¿Qué es eso? No sé. Un error, perdón. Raulito, ¿te estás explorando? No, es que me hicieron un guarache de chorizo con bistec. Y atiéndete, papá. Él no necesita el excuse me, claro. No, no es cierto. La verdad es que cometí un error aquí en la máquina y me llamó la atención. Sí, sí. Bueno, es que Raulito ya sabe que se autoexplora. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, entonces ya está. Entonces, la película del 2012. Vas, mi Lore. Ok. Vamos a platicar de cómo se hizo la escena del desastre en California. ¿A ti te gustó esa escena, Juan? Es una de las más impactantes, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvo muy buena. En cuestión de lo de las profecías mayas y ese rollo, la verdad tiene poco contenido de ese tipo, pero la película en general está mucho, muy bien hecha. Ok, bueno, pues vamos a platicar específicamente de todo lo que tiene que hacer un artista de tecnología para poder presentar en la pantalla esta escena que dura más o menos 13 minutos, ¿no? 2002 es una película que está basada en la idea de que el fin del calendario maya, el 21 de diciembre del 2012, implica el apocalipsis del mundo. El director Roland Emmerich dudó un poco para aceptar esta película hasta que finalmente decidió convertirla en la madre de todas las películas de desastre. Y creo que lo logró, ¿no? En esta película trabajaron más de 100 artistas creando los 1.300 efectos visuales, incluyendo erupciones volcánicas, tsunamis, inundaciones y un superterremoto que destruye California, que es justamente de esta secuencia de 13 minutos de la que vamos a platicar, en donde el protagonista conduce a toda velocidad por Los Ángeles mientras la ciudad se desmorona. Ok, en el pasado, seguramente Emmerich habría filmado en una locación con edificios reales, pero dada la naturaleza de la película, habría tenido que destruirlo absolutamente todo. Así que en lugar de esto, los artistas de efectos visuales de la compañía Uncharted Territory construyeron una versión 3D fotorrealista de varios bloques de la ciudad, usando imágenes dinámicas como referencia. Y fue entonces cuando hicieron temblar cada buzón, árbol, edificio, hasta que todo se derrumbó. Mientras los animadores moldeaban la ciudad virtual, Emmerich estaba filmando a sus actores frente a una pantalla azul. En la vida real les puso un piso que se movía, que es una plataforma de 8.000 pies cuadrados en bolsas de aire. Los coordinadores de efectos especiales hacían brincar las bolsas para generar reacciones auténticas en los actores. Y mientras, aquí está la explicación de cómo se hicieron los efectos especiales para generar la sensación apocalíptica. Primero tienen que hacer un storyboard. ¿Qué es esto? Bueno, cada secuencia de la película empieza con un borrador tipo cómic. Después se hace la previsualización. Aquí es cuando los artistas hacen una versión de la secuencia tipo videojuego que incluye cada parte de la escena, incluso los ángulos de la cámara y los primeros efectos de sonido. Como nota al margen, se cree que este es el verdadero futuro de la filmación de películas, ya que podrían tener casi toda la película hecha en la computadora y saber si va a funcionar antes de en realidad filmarla. Como dato curioso, cada día de filmación cuesta alrededor de $300,000. Entonces imagínense lo que se podría hacer con este método. Ahorraría muchísimo dinero, ¿no? Ok. Después de la previsualización, hacen algo que se llama live action plate, que es cuando el director filma, por ejemplo, la limusina, los que ya vieron la película, contra una gran pantalla azul en Vancouver. Y en realidad es una escena plana, sin mucha acción. Después se hace el match move, que es cuando los artistas de efectos visuales identifican los puntos en el plato que pueden ser rastreados a través de todos los cuadros de la filmación. Y luego, con esta información, el software de la computadora calcula el movimiento original exacto y recrea este movimiento. Después se ensambla la escena y se hace layout, que es cuando los elementos de las escenas, conocidos como assets, son creados por muchos artistas en forma simultánea. Esto es, si tú ves pasar un avión en la pantalla, bueno, pues seguramente varias personas trabajaron al mismo tiempo en la creación de este avión. Cuando todos los assets o todos los elementos están completos, los animadores ensamblan el set en la computadora. Así, igualito como lo hacen los artistas de producción para hacer un set en vivo. Después se llevan a cabo las simulaciones. Después de hacer varias simulaciones, ya que el modelo 3D se tiene que cortar en varias piezas basándose en los diferentes parámetros. Después se hace la simulación. Se hacen varias simulaciones, ya que el modelo 3D se tiene que cortar en varias piezas basándose en los diferentes parámetros materiales. Esta parte la hacen a mano con algunas herramientas automatizadas. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, los animadores separan los objetos en diferentes partes, estructura metálica, los pilares de concreto, las ventanas, y así cada elemento se distribuye en su forma particular como en la vida real. O sea, no es lo mismo que se enchueque una columna a que se rompa una ventana, ¿no? Después, cada pieza generalmente interactúa con otros elementos, así que se tiene que poner el elemento en su estado original y después aplicar ciertas fuerzas externas en el programa de simulación. Por ejemplo, en esta escena, que es un terremoto, le aplican mayor fuerza de gravedad o del viento y la computadora hace los cálculos para que el objeto tenga un resultado de lo que sería físicamente correcto, ¿no? O sea, lo que le pasaría en la vida real. Para que se den una idea de lo laborioso que es esto, la compañía que diseñó las herramientas específicas para hacer los efectos de los edificios que se caen, se tardó más de un año en liberarlas. Aquí hay una tarea extra, dado que lo que físicamente es correcto no siempre es igual a lo que el director quiere mostrar o quiere ver en cierta escena. Así que los artistas tienen que manipular muchísimo el comportamiento de los objetos para que se vea lo que se debe ver, ya que en una película en realidad lo que menos importa es la física. Para esta escena se hicieron varias simulaciones, se simularon todo lo que pasa con los carros, con el polvo, con el estacionamiento que se cae, con el estacionamiento que se cae e interactúa con los carros. Después se hace el rendereo, que el rendereo no hay una traducción de render al español, pero bueno, el rendereo es el proceso mediante el cual la computadora interpreta una escena en tres dimensiones y la plasma en una imagen bidimensional. Cada capa de la escena tiene que pasar por este proceso, que hace más sólida su apariencia en la toma final, y se hace un proceso de rendereo para cada detalle, como las sombras, las fuentes de luz o los reflejos. En este caso, en esta escena, se hizo un rendereo del fondo, de la autopista con los carros y de la calle. Después se hace algo que se llama Dogboy Render, que es un proceso especial de rendereo que no muestra imágenes ni texturas, pero sí muestra las sombras, las luces y cómo rebota la luz en los objetos, y se usa para checar que la iluminación de la escena sea congruente para poder hacer el rendereo final. Y finalmente hacemos lo que llaman el final shot. Después de hacer el render de todos los elementos virtuales y los reales de la escena se juntan en el plato. Y es así como dan la apariencia de que es una sola toma y de que fue tomada en vivo. Así que como ven, pues no es una tarea fácil, ¿no? Y esto fue todo lo que se hizo para que ustedes pudieran disfrutar 13 minutos de acción en la película. No, buenísima, no, estuvo buenísima. Y además, ese tipo de los efectos están geniales. Y además la simulación y todo lo que hacen con la generación de espacios digitales, etcétera, está grueso eso. Eso es lo que más importa. Sí, este tipo es un maestro, ¿no? El director. Es un masturbator. Sí, se la sándwich. No, muy bien. Buenísimo. No, y además la recomendamos, 2012, muy buena película. No se la crea, no va a pasar nada, pero está muy buena la película. De todas maneras, dése la oportunidad de hacer lo que haría si se fuera a acabar el mundo, ¿no? Así es. Mucho así. De todo. Claro. Pague lo que debe. Póngase en paz con sus seres queridos. Autoexplores. Autoexplórese. Tu exploración semanal. Que si no sabe lo que le gusta, no puede dar placer. Claro. Así es. Qué así triste es. Que tuvieras que autoexplorarte en un escenario de ese estilo. Pero, bueno. O sea, se quedó, Víctor se quedó así como que plasmado. Sí. Es que sí, me pasmé. Sí, me quedan pocos años de vida. No, hombre, no, está bien, no va a pasar nada, todo en orden. Oye, ¿qué le pedías a Santa Claus, Raulito? Ay, a Santa, fíjate que... El segundo aire. El segundo aire. Si además lo conozco bien porque era compañero mío en la primaria. No, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus? Yo creo que algo relacionado a la música, mi estimado Juanito. Algo como sí, por ejemplo... Sí, igual un pianito nuevo para papá. Puede ser. Un Steinway de 1847. algo por ahí. ¿O sabes qué? ¿O puede ser el nuevo Droid también? El nuevo teléfono celular de Google. O más bien, que el, Motorola. Mejor que el iPhone, no, hombre. No creo que sea mejor que el iPhone, no. Pero no, hombre. Pero pinta a que se le va a acercar. A eso sí creo. Parece sí que al fin llegó un contendiente serio. Bueno, pues ahí lo tiene. ¿Tú qué le pediste a Santa Claus, mi querido Pedrito? Pues mira, no sé. Me compré una cámara, yo creo que ese va a ser mi regalo de Navidad. No, hombre, no. Pero ¿qué te gustaría que te trajera Santa Claus? No sé, ¿eh? Ahora sí no hay gadget que quiera para este fin de año. ¡Hombre! Fuera de la Mac que me van a regalar los fans, claro, no creo claro. que haya otra cosa, ¿eh? Pues ya llegó ID. Ya. Aquí. Mi queridísima Aide, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus? Yo creo que le voy a pedir otro Xbox, porque el mío está a punto de morir. Entonces... ¿Está a punto de morir? Sí. Yo creo que eso y ¿Y qué más quería? Ya no me acuerdo. ¿DJ Hero? Ay, mi DJ Hero. Eso es lo que voy a pedir. Un DJ Hero. Ok. Bueno. Oye, Aide, igual hacemos business. Ahí tengo un Xbox 360 que me sobra. ¿Te sobra? Me sobra. Ay, si te sobra, dónalo para una buena sí, casa. Sí, pues es que la palabra clave fue te sobra. Ahí lo platicamos. Okay. Bueno, está muy bien. Tú, mi Lore, ¿qué le pediste? ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus? La paz mundial, que se acabe. Ay, Dios de mi vida. Acuérdense que tenemos una sección nueva en este programa, se llama Tecnomamer. Sí, que Lore la acaba de inaugurar, exactamente. No, hombre, en serio, ¿qué le vas a pedir? ¿Victoria's Secrets? No, gadgets. Gadgets, ok, bueno, muy bien. Algo que disfrute yo, no alguien más, ¿no? ¿Chones para dos? ¿Chones para dos? Para la autoexploración inmediata. la autoexploración compartida. Claro. Bueno, pero un gadget. A ver, ¿qué gadget te gustaría, Lore Galán? Pues mira, yo tengo tres opciones. Primero, puede ser un dispositivo de alta definición inalámbrica. ¿Definición? Definición, sí. Toma dos. Puede ser un dispositivo de alta definición inalámbrica. Ok. Ya tenemos nueva tecnología que hace posible transmitir video de alta definición directamente desde tu tele. Perdón, directamente a tu tele desde el decodificador de cable o del Blu-ray. Sin ¿Qué tal? Cable. ¿Qué tal el smooth a la siguiente parte del guion? ¡Wow! Sí, somos buenos. Are we good or what? Or what? Ok, ajá, ¿y luego? Ok. Bueno, esta tecnología ya se está usando, de hecho, en algunas teles y se puede encontrar en la laptop del Latitude Set desde $2,000, que utiliza un receptor para dar a los monitores la posibilidad de recibir la transmisión de alta definición desde la PC, ¿no? Entonces, esa es una opción. Otra opción es tener ya de plano tu teatro 3D en casa. Lo único que necesitas es tener lentes como el Teatro 3D Vision Kit, que cuesta $200. ¿Qué? Es que no, yo tuve un problema en el año pasado y ya. ¿Me escuchan? Sí. Ahorita sí, te oyes como Robocop, pero bueno. Ahora sí. Bueno, entonces, seguías, Milore, ajá. Si usted quiere tener un equipo de 3D en casa, solo necesita sus lentes NVIDIA 3D Vision Kit de $200. Siente como la cámara de tercera dimensión del cine. Le quita la luz de cada ojo de manera alternada, 60 por segundo, que es lo que uno necesita para no notar la falta de luz, y hay un emisor infrarrojo que sincroniza los flashes con una pantalla que cambia rápidamente, permitiendo que cada ojo vea una imagen diferente. El efecto 3D viene al mostrar la misma escena a cada ojo desde una perspectiva diferente. Muchos juegos ya pueden ser jugados en 3D, y el software de compañías como DDD pueden convertir cualquier DVD en una escena 3D en vivo mientras lo estás reproduciendo. Lo único que tienes que hacer es estar seguro de tener un display compatible con tercera dimensión, con 3D. Y otro gadget que pues suena buenísimo son los microproyectores, que en los últimos años estos dispositivos se han ido encogiendo hasta ser portables y del tamaño de la palma de tu mano. ¡Wow! Sí. Se llaman proyectores Pico, y compañías como Texas Instruments, Microvision y 3M han tomado ventaja en gadgets como el Huawei Cinemin Swivel, que cuesta aproximadamente $350 y se puede conectar al iPod. Entonces, aunque ahora estos proyectores operados con baterías pues se te antojan como para tenerlo en una fiesta o como para andar presumiendo a tus amigos, pues no está de más esperar ver lo que sigue, ¿no? Nikon ahorita ya tiene una cámara con un proyector integrado y seguramente los celulares no tardan en tener algo así, ¿no? Alguno de esos le pediré a Santa. Bueno, ¿qué más? Pero ya es todo. O sea, un alta definición, un 3D en casa, un microproyector Pico. Ajá. Un novio que escuche los podcasts. Oh, ya ves, ya empezamos. No, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? ¿Nada más? ¿Esa es tu lista para Santa Claus? Pues es una de ellas. Déjame ir pensando, todavía hay tiempo. Claro. Pues también para los niños salió el nuevo DSi. Ah, sí. Ya trae pues cámara. Locos, ¿no? Lisa está muy loca. A mí no me gustó, se me hace mucho. Fíjate que yo no lo he visto, pero tómanos de verlo. A ver qué tal está. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Váyale pensando. Vamos a tener, mire, el episodio 16. Vamos a empezar a platicar así como que, ¿qué puede usted? ¿Qué van a ser los gadgets más importantes del momento para que usted empiece a hacer cuentas y Santa Claus le pase la factura? Así que, pues bueno, para que lo vaya viendo. Pues bueno, pues ya nos vamos. Como siempre, al despedirnos, pues tenemos saludos a la audiencia de Tecnocast. Empezando por las damas, señorita Aide Durant. ¿A quién quiere usted mandar saludos en esta ocasión? Que te viste súper pistolota aquí en el que fuiste juez de no sé qué, ¿verdad? En un examen profesional. No, en unas clases de fin de cursos de la ULSA. Me invitaron y estuvo muy divertido. Entonces le voy a mandar saludos a Érico Lavarrieta, que es uno de los profesores, muy buen profesor, por cierto. Y fui a una de sus clases como jurado, como juez de hierro. Como juez de hierro. Sí. Y además que eres chaparrita. Ya me dijeron. Chaparrita. Ajá. Bueno, muy bien. Así no intimida Aide ni nada. No intimida Aide ni nada. Está bien. La señorita Lorena Galán, ¿a quién quieres mandarle saludos? Además del novio que no escucha, que lo va a escuchar esto en enero. A mis compañeras de la clase de box, que nos escuchan. ¿Ah, sí? ¿Te escuchan en Tecnocastes? Sí. Bueno, pues a las boxeadoras amigas de Lore. Recuerde usted que la puede seguir en twitter.com/logalan. Y le recordamos, es en serio, mándenos un tweet a Tecnocasters. Las 5 primeras personas que nos manden tweets y su pregunta, Lorena Galán en el episodio 15, que es el próximo episodio, les leerá el tarot. Así que bueno, ahí lo tiene usted. Señor Raúl Mitre, el autoexplorador con experiencia. Yo le voy a mandar un saludo a toda la gente que tiene la paciencia y las ganas de oírnos, de veras, con mucho gusto. Y a mi pequeña hija Sofía, que está muy interesada en este rollo del podcast y de qué es el programa. Entonces sí quiero que lo oiga y oiga este saludo. Bueno, muy bien, nada más asegúrate que oiga lo que pueda oír. Ajá, no la parte de la autoexploración, por favor. Sí, ¿cómo? Imagínate. Hola, nada más. ¿Por qué te autoexploras? Sí, ¿qué es eso, papá? Autoexploración, papá. Sí. Y ya lo echaron a perder, de hecho. No. Oye, ¿por qué? ¿Por qué, hombre? Me sentí muy mal, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, va de nuez. Ok, a ver. Señor Raúl Mitre, el autoexplorador más importante del momento. ¿A quién le quieres mandar saludos a esta ocasión? Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos tiene la paciencia y las ganas de oírnos. Y además a mi pequeña hija Sofía, que está muy interesada en el tema de los podcasts. Bueno, pues un saludo a Sofía. ¿Qué edad tiene? 8. 8 añitos. Sí, está peque, está peque. En 5 años más tiene novio, ¿eh? No, hombre, seguro. Ya la perdimos también. ¿Sí? No, ya la perdimos, bueno. No, hombre, no. Un saludo a Sofía. Pórtate muy bien, que tu papá te quiere mucho. Y ya le voy a hacer que grabe un este... Ah, ya la conocieron, sí, sí, la vieron en... Sí, sí, la cubrimos en el StickAM, que nos echó a perder el podcast, pero en fin, sí, ahí la vimos. Este, pero en fin, un saludo a Sofía con mucho cariño aquí de los Tecnocasters. ¿Y quién le falta? El señor Riverol. ¿A quién le quiere usted mandar un saludo? Yo a mi hijo, que volvió un poco más alto y muy moreno. Ya, de veras, ya regresó tan rápido. Qué rápido se va la vida, ¿no? Sí, de volada, regresó. Está muy bien. Ya está listo para grabar el siguiente episodio de su programa. The Max Band. Ajá. Claro. Y también este quiero saludar a Carolina, que siempre está al pendiente del programa. Carolina Maíz, ajá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hace Maíz. Sí, sí, sí. De hecho, ahorita pusimos que estábamos grabando, ya nos manda a saludar. Bueno, le mandamos un saludo a Hace Maíz, a Carolina Maíz. Bueno, y pues este, nosotros le mandamos un saludo muy cordial al equipo de MCC and Warren por el gran trabajo que han hecho con la página web. Un saludo a Adrián Sandoval y a su equipo en MCC Warren. Muchas gracias por todo lo que han hecho por nosotros, muchachos. Y evidentemente le mandamos un saludo a todo el equipo de CM en línea, en controladora de medios, por evidentemente empezar a transmitir nuestras cápsulas Tecnocasters en México. Y evidentemente, bueno, usted a través de CM en línea, además de tecnocasters.com, va a poder usted informarse de las noticias más importantes en México y además, bueno, escuchar nuestro podcast. Así que, pues les mandamos un saludo cordial y pues ya nos vamos. Soy Juan de Dios Guevara. Le agradecemos muchísimo el favor de su atención. Acuérdese que al escuchar este podcast, pues simple y sencillamente lo hace posible. Le agradecemos. Gracias. Pásela bien. Saludos. Hasta luego. Adiós.